Radio Cuyum. Bueno, ayer les contábamos la situación del barrio Valle Encantado, que venimos siguiendo ya hace más de 2 meses, charlando con las vecinas y vecinos. Ayer hablamos con Lucas Gómez Portillo, el abogado que lleva adelante las cuestiones legales en apoyo a los vecinos. Y ahora estamos en contacto con una de sus vecinas e integrante de la comisión vecinal, con Isaura, que nos va a contar un poquito por qué el lunes estuvieron en la legislatura, ¿sí?, tratando de ver qué solución se les da a familias que llevan más de 40 años viviendo ahí. Isaura Reyes, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, un gusto escucharla. Isaura, usted estuvo con el presidente de Hacienda en la legislatura. Cuéntenos qué pasó, qué les han dicho en la legislatura. Mire, yo estuve el día lunes con él, que tuve la audiencia, y bueno, yo le hablé muy respetuosamente, le dije que cómo era, de que el abogado había ido a la audiencia, y resulta que le digo, ha ido a la audiencia y llega y se sienta, no hace nada, que dice que es un tema de un juicio particular y que no él no puede hacer nada. Entonces yo le dije al presidente, le dije, en sus manos tiene usted el proyecto de ley, que por qué no lo aprueba. Le digo, mire, usted puede, que somos 270 familias, que nosotros realmente de ahí no nos vamos a mover, nosotros necesitamos el apoyo de ustedes. Entonces me dice, mire Isaura, nosotros estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, dice, déjeme usted, me dice, el día jueves yo voy a hablar, me voy a reunir con el abogado y me voy a reunir con la gente del IPB para ver qué es lo que ellos acuerdan. De acuerdo a eso, yo lo voy a llamar a usted para tener una audiencia nuevamente. Entonces yo le dije, pero esto siempre es, le digo, y nunca tenemos una respuesta, le digo, nosotros queremos el apoyo de usted, usted como presidente de la Cámara de Diputados, usted puede apoyarnos, porque la municipalidad es como que no nos apoya en nada. En su momento nosotros apoyamos mucho, le digo, y ahora nos dejan de lado. Entonces me dijo el presidente, quédese tranquilizado, ahora me dijo, apenas yo hablo con el abogado y con el agente del IPB, yo la llamo. Uh-huh. Así que, no sé, la verdad es como sí, que yo nos dan vuelta de un lado para otro lado y no hay respuesta concreta. No hay respuesta concreta. Le recordamos a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, que los vecinos tienen una orden de desalojo, estuvieron el otro día en tribunales, en una audiencia, pero sí, en la legislatura hay un proyecto de ley para expropiar las tierras en las que viven. Claro. Esto es lo que usted habló con la gente de Hacienda. Lo que me da la sensación, Isaura, usted lo que me contaba, es lo que le han dicho cada vez que han ido a la legislatura. Vamos a charlar con el IPB, vamos a charlar con la gente, a ver qué hacemos, pero como sí, dice con el abogado, usted, me dijo que claro, se iba a reunir con, perdón, uh-huh, que se iba a reunir con el abogado y con la gente del IPB. Entonces le digo, no, yo lo que quiero, le digo, y le pido, le digo, por favor, de parte de todo el barrio, le digo, que por lo menos apruebe la ley de la expropiación, le digo, que es lo que nosotros queremos y que no hay otra alternativa de que nos ayuden por el lado que nosotros estamos buscando, le digo. Uh-huh. Usted puede, le digo, señor, usted puede hacerlo. Y me dijo, déjeme mis horas que yo me tengo que reunir con esta gente, me dijo. Bueno, ¿el nombre se acuerda de con quién estuvo usted, Isaura, ahí? Sí, el presidente de la Cámara de Diputados es el doctor Néstor Párez, porque ajá, él me dijo que también era abogado y que él tenía que ver el caso. Le digo, sí, le digo, por favor, le digo, nosotros somos 270 familias y no nos vamos a mover de ahí, no nos vamos a mover. Así queremos es la ley de la expropiación, le digo. Claro, y, claro. Y me dijo que él iba a reunirse con esta gente. Uh-huh. Bueno, Isaura, le hago una consultita del municipio. Sí. ¿Qué respuesta han tenido de la dirección de vivienda? ¿Se han acercado? ¿Han charlado con ustedes? ¿Del juicio? del municipio de Luján. No tenemos nada. No le digo que el abogado de la municipalidad de Luján es el que llega, se sienta en la audiencia, en la casa de gobierno, en la audiencia que ha habido, y no mueve ni un dedo, y de paso dice que es un juicio particular. Entonces no tenemos el apoyo. Uno tiene un problema en su casa, uno va a la municipalidad para que le resuelvan un problema, que ya se cae la pared por un poco de agua de la otra vecina que está, y sin embargo, como que no dice, porque no está empadronado, dice el barrio. Entonces por eso nosotros no tenemos apoyo de la municipalidad ni de la policía. Es así. Bueno, joven, pero hasta hace un tiempo, Isaura, usted me va a decir mejor, el municipio hace la recolección, va al barrio, presta algunos servicios, digamos, o sea que no es que no saben que no existe el barrio. Ellos saben, perfectamente saben del barrio, inclusive el intendente fue al barrio, uh-huh, en su momento, nos mandó limpiar las calles, tiró ripio y dijo que iba verde, que él no estaba seguro de urbanizar el barrio, pero que iban a ver de reubicar el 50% de las familias y un montón de cosas, dijo el intendente. Y el recolector va 2 veces por semana, cuando quiere, y si no, nosotros tenemos que estar en la semana, está yendo a la legislatura, a la municipalidad, a la ¿cómo se llama? A esto de Chagas, sí. A ver se me fue a la delegación, al delegado de Chacras, para ver que por favor nos mande el recolector, que la basura lo ponen en el canasto, la basura los perros, uno tiene que tenerlo adentro para que los perros no tiren la basura. Pero el intendente sabe, él ha ido al barrio. Si no hubiera ido, digamos, no sabe, pero él ha ido al barrio, ha visto, hay casas que son antisísmicas, hay muchas casas que están bien construidas, sí, joven. Sí, entonces sí, yo sí. No sé cuál es el por qué que no nos quieren apoyar. Sabemos que está esto, los barrios privados que están en alrededores, que ellos no nos quieren a nosotros, siempre nos marginan, siempre nos discriminan porque somos peruanos, uh-huh, y tanta cosa. Así es, bueno, pero llevan tantos años que ya son también ciudadanos y ciudadanas argentinas, y así hay gente que no sea ciudadano argentina y siga siendo peruano, tienen el mismo derecho a vivir y a una vivienda digna, y sobre todo, como en el caso de ustedes, que lo han hecho trabajando dignamente, levantando su casa con sus manos, y muchos viviendo desde hace muchos años, así que el Estado tiene que atender su reclamo. Isaura, le agradecemos la comunicación, vamos a seguir en contacto, seguimos acompañándolos y difundiendo lo que les sucede a ustedes. Nosotros estas notas las publicamos en el blog de la radio para que se difundan, lo difundimos por Facebook para, bueno, dar a conocer esta situación que nos llama la atención. En muchos otros medios no aparece nada, parece que no existe el barrio y que no hay ningún problema. Así que los vamos a seguir acompañando. Yo le digo otra cosa. Nosotros tenemos el tema de la luz. Imagínense, son un medidor de para 8 o 9 familias. De un solo medidor, ahora se han quemado 4 medidores. Se han quemado 4. Herencia no quiere entrar al barrio. El directivo no quiere entrar al barrio. Porque es una zona roja, la han puesto, dígame. Claro. Pagamos los impuestos de DirecTV, pagamos el impuesto de la luz, dígame, ¿en dónde estamos? ¿Qué impuestos pagan ustedes, Isaura, además de eso? ¿Electricidad pagan? La luz pagamos, uh-huh, nosotros pagamos la luz. Pero ¿municipal? Por ejemplo, la mayor parte de llega? La gente tiene el DirecTV. Ajá. El servicio técnico no quiere entrar, y uno paga, todos los meses paga, porque es un impuesto lo que pagamos. Claro, y por ejemplo, ¿agua les cobran o les cobran? No, la agua impuesto no, municipal, la agua la tampoco. Aquí, no está legal el agua. Ajá. Pero la luz sí, la luz está por Herenza. Ahora se han quemado 4 medidores. De los 4 medidores, Herenza no quiere entrar al barrio. Claro. No se quiere hacer cargo. Bueno, Isaura, los vamos a seguir acompañando y hasta que logren realmente lo que ustedes quieren, que es vivir donde han construido sus casas, donde viven hace años, trabajan y que se respete el derecho por una vivienda digna que tienen los vecinos y vecinas del barrio Valle Encantado. Bueno, joven. Bueno, bueno, Isaura, un abrazo grande y seguimos en contacto y acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias, joven Juan Pablo. Bueno, gracias, Isaura, y seguimos en la próxima. Era gracias. Isaura Reyes, vecina del barrio Valle Encantado, contándonos cómo siguen pasándose la pelota. Recordamos que Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados, ya los ha recibido en otras veces que nosotros los hemos ido a acompañar a la legislatura, y la respuesta ha sido la misma. Nos vamos a reunir con el IPB, nos vamos a reunir con la justicia a ver qué dice, pero la realidad es que no pasa nada. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.